Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Hola, buenas tardes, bienvenidos un viernes más a la guarida del androide. Ahora en el momento en el que yo tendría que hacer una presentación graciosa, pero resulta que hay huelga. O sea, tenía una muy buena prepara, pero me la ha quitado un piquete informativo. Mala suerte, cosas que pasan. Así que, como no hay presentación interesante, pasamos directamente a presentar a la gente que estamos aquí, que no hemos hecho huelga. No, nosotros somos aquí unos currantes de la onda. Que estamos dando el callo. Eso sabéis y no vengo. No, tú vienes. Tú eres aquí precisamente el que está explotado. Entonces, tú el que no viene, ¿quién eres? Preséntate. Ay, Halibi Baba. ¿Eso qué ha sido? Yo es que estoy aprendiendo árabe ahora. ¿Ah, sí? ¿Aprendiendo árabe? Sí. ¿Y cómo Salam lo lleva? Malikun tú. ¿Sabes lo que te digo? A ver. Sí. Pues eso, José. Que era el que aprende. Entonces, ahora si aprende árabe, ¿a cuántos países puede ofender de golpe? Si me lo propongo, yo diría que a tres, ¿no? Francia, Inglaterra. A ver, ya ofendió a Portugal. Francia ya están ofendidos también. No, perdona. A Portugal no. Portugal no sigue. Si Portugal es una provincia española, que la tenemos ahí. Decimos que es Portugal porque. Portugal. Vale. Para no hacerlo llorar. Sí, pues eso. Yo supongo que si José aprende árabe ya eso va a ser mucha gente a la que muchos países por ofender. Y esos son más jodidos, ¿eh? Esos nos montan una yija en la puerta. ¿De qué peli era lo de te hago una yija en la puerta? ¿Lo de te hago una yija de la puerta que era de Team América? Pues no me acuerdo. ¿Lo de te monto una yija de la puerta? Pero que ya vamos, entre los terroristas, las fans de Crepúsculo y el resto de países. Ah, sí, que ya sé cómo acaba. ¿Qué? ¿Se hunde el barco? ¿Se acaba el Crepúsculo? ¿Se hunde el barco? Bueno, no, se salva. Pero no es feliz. ¿No quedemos en que le daba otra vuelta a la plaza del pueblo? No lo sé. Bueno, José, también está María Rosa. Sí. Estoy. Está. Vale. Sí, si no, no hablaría. Se supone que estaba en huelga. Vale, no eso era antes de ayer. Entonces tú llevas de huelga más o menos desde que te contratamos. Bueno, si lo miras, sí. ¿Y a qué se debe de la huelga? ¿Contra qué protestas? Aparte del estreno de Crepúsculo. Sí, eso también que está tuneando carteles. Llevo 2 semanas sin chucha. Tú. Sí. Sí, es que no la estás viendo por Twitter cómo iba subiendo la fechoría de cómo iban tuneando los carteles de Crepúsculo. Lo he visto por el instituto. Vale, pues. ¿Qué dice? ¿Que lleva 2 semanas sin Twitter? Sin chuche. Ah, sin chuche, había entendido, sin Twitter. Digo, pero imposible si estás tuiteando todo el rato. No puede ser. Bueno, pues eso, María Rosa. Yo te compré chucha el otro día. Vale. Entonces ya no son 2 semanas. Pero fue por compasión, la acepté por pena. La necesidad de azúcar, esta niña, la yonki de la glucosa que tenemos aquí. Bueno, pues al otro lado tenemos a Ángel. Muy buena. Nada que decir, ¿eh? Hoy que estamos en la presentación muy habladores. Yo estoy de huelga, aunque ya hice huelga el miércoles. Pero... Sí. ¿Tú contra qué te manifiestas? Yo contra... Contra los camperos. Contra los camperos. Si es que no puedes, se vas tú tan tranquilo, dices, no hay nadie, ¡pum! Tiro en la nuca, en las sienes. ¿Quién ha sido? Putos camperos, sé que no falla. ¿Y Maguer? Yo también estoy de huelga, Ale, me voy. Dije sí. ¿Y tú por qué protestas? Yo protesto por esas personas mala gente, de mala madre, que rompen el Redentor una vez que lo coges, que te cuesta media vida pillarte el Redentor y luego que lo echas al aire todo el mundo disparándole. ¡Vamos a ver, dejad matarlo! Si es que no entiende la diversión que en el Unreal es liarla con el Redentor. Asume tu destino, si te llega el Redentor, muere con dignidad. Además, sabes que no va a ser el único. Si hay 5, mueren 5. Eso es lo bueno del Redentor. Pues eso. Venga, entonces huelga, manifestaciones, pancarta y a la calle. Luego también tenemos los controles técnicos, tenemos a Agustín. A mí sí me hubiera gustado hacer huelga y no veros el pelo a ninguno de vosotros. Mala suerte. Ya sabes. Ya. A ver, nos monta un piquete en la puerta. Voy a salir, pero con un pico. Recordad que los piquetes no son buenos. Si no, mira lo que le pasó a Amy Winehouse. Dios. Joder, por favor, que alguien le pegue. Qué bueno. El chiste es bueno. Sí, pero muy cruel. Sí. Por favor. Desde luego, yo qué sé. Yo no soy cruel. Cruel es la droga y la mala vida. Escucha, la vas a ofendido. Si es que la provoca. Si en el fondo está feliz. Si en el fondo está feliz. Está mejor que estaba antes. Tú no sabes lo que hará que no ganó papeluca. Si en el fondo está mejor que antes, y todos lo sabemos. Se le cae el pelo cada dos por tres. Y claro, el moño tiene que llevarlo al día. Si no, pilla un berrinche. ¿Has probado con la grapadora? Sí, no, pero de todas maneras es que se deshace. Se deshace, tanto, ¿no? Resudas productos químicos, eso. Ahí está. Hombre, pues ya sabes, yo te doy un consejo. Amy, tranquila. Ahora, como está de moda, en vez de ponerle todo el moño, déjale nada más que media cabeza a la otra rapada, a los Skrillex. También. Entonces es una Amy moderna. Iba a pensar ponerle también pantalones chumineros, que también la moda y todo eso, claro. Pero es que al retirarlo se quedaba el pellejillo pegado. Ya sabes. ¿Qué son chumineros? Que marcan todo el chumino. Yo creía. Vale. Yo me creía que eran de sordomuda, que se le leen todos los labios. Sí, de eso. No, pero ya sabes que si a la Amy la haces moderna, tienes que, conforme le rapa un lado de la cabeza, tienes que hacerle un Instagram. Eso está claro. Eso sí, también comprarle las Converse y un vaso de Starbucks para que le eche fotico. Pero el iPhone nada, que yo soy anti-Apple. No, y Android y a mansalva. Nosotros somos de pera. Oye, de pera limonera. Vamos a ver. Donde haya un par de peras buenas, que se quita la manzana. Yo no puedo estar aquí encerrado. ¿Se te apaga otra vez la luz? Claro. Que se me estén apagando las luces de la cabina después de jugar al Doom. No, no. A ver, es lo que pasa por tener un zombie aquí en la radio. Vigila a ver si está Slender por ahí. La madre que lo parió. ¿Tú sabes eso que dice que eres tan fea que Slender va detrás tuyo? Despacito, sin hacer ruido, no vaya a ser que te gire. Bueno, pues, ¿y yo? Que todavía no me he presentado. Yo soy Trulo. Pues menos mal que estábamos en huelga. Y menos mal que estábamos en huelga. ¡Hala! Pues yo no voy a protestar. Estoy, además, me declaro en huelga. Es decir, ni eso voy a hacer, ni protestar. Así que eso. Guarida del androide. Son las 8 y 7 de hoy, viernes 16 de noviembre de 2012. O sea, es decir, que nos queda un mesecico para que se nos acabe el mundo. Así que aligerando. Mira, Jorge, cómo se alegra. ¿Cómo se alegra? Yo me alegro. ¿Por qué? A la mierda toda la tecnología. Si no es solo la tecnología, todo. O sea, da igual, si van a vivir las cucarachas. Ya seríamos los luego cucarachas enganchados a otra tecnología rara. Curioso, pues nada, que nos quedan 52 minutitos por delante, así que empezamos con las noticias de Mundo Friki. La primera noticia de hoy va para Media Rosa. Una preguntita. ¿Tú qué harías con 130 euros? ¡Chuche! Sí. ¿Chuche? Pues por 130 euros te puedes comprar una gominola de 12 kilos. Con forma de cobra. ¿Dónde? De cobra. No sé, yo la he visto en varias páginas en internet. ¿De cobra cabezona? Yo la he visto en varias... No, parece una boa, es... Una bicha. Es como una boa, ¡viva los sabios! Una serpiente. Pero si te pica te convierte en gay, ¿o no? No es la cobra, no es el ataque de la cobra gay. Lo he estado viendo en varias páginas y es una gente que está haciendo una gominola, que es una serpiente que mide más de 2 metros y pesa 12 kilos y es de gominola. ¿En qué chinos son? ¿Está dura? No, está blandita. Si como... está dura y es cabeza una mano. Dios, ¿tú te imaginas una gominola de 12 kilos ya que se ponga dura como la de los chinos? La tienes que cortar con motosierra. Eso de arma, ¿quién quiere una pata cabra teniendo una gominola de esa? Yo propongo una colecta para encargársela a María Rosa. ¿Cuándo es tu cumple? El 6 de diciembre. ¿Qué? 6 de diciembre. 6 de diciembre, eso está a la vuelta a la esquina. Yo creo que... Yo creo que... No nos da tiempo, es imposible. Yo hasta no sé cuándo cobraré, así que... Por eso... Así que, señor Adrián, por favor, paguen... tenga prisa en pagarnos nuestro sueldo aquí de locutores de radio. Porque si juntamos el nada que le da a Mager, el nada que le da a Ángel... O sea, entre todos los nada de todos de los que estamos aquí, yo creo que podemos comprarla. Si realmente el único que cobra es José. Sí, y cobran colleja. Porque estoy discriminado. Claro, nadie te entiende, eres un incomprendido. Vale, yo propongo que se la compramos, pero solo si no hace el baile de abierto hasta el amanecer. Con la serpiente de comunidad por encima, a los almas haya, a los satánicos pandemonium. No me imagino, ¿eh? No. Yo había pensado más la de champán corriendo por la pierna, pero en fin. No sé yo. Sí, podemos hacer nuestra versión casera de abierto hasta el amanecer. Pero en vez de champán, vino del país. ¡Hombre, por favor! ¡Qué va, Calimocho! Aquí con estilo. Sí. Que ya va llegando el tiempo de la cata del vino del país. Estamos ya para catarlo. Así que habrá que ir a buscar catar. ¿Qué habéis dicho? ¿Que aquí sí, sería espera, con tenemos, Calimocho? No, a ver, un momento, que tengo aquí a Ave, que ha venido de invitado, que quiere darse una vuelta y quiere decir algo del vino. El vino lleva ya tiempo ya puesto. Estás tú viviendo ahora, llevo ya por lo menos casi un mes. ¿Y no me ha invitado? Pues no, será que no te lo he dicho veces. Ahí en el Cancún. Mentira. ¿Y por qué no te has traído una botella aquí, que es lo más importante? O sea, y viene de vacío. No me has dicho que trajera nada. Y viene de vacío, por favor. Bueno, pues yo, según habéis visto, no lo tengo aquí claro porque he visto lo de la noticia, la comunidad, en varias páginas. Y en una comentaban que tenía unas 37.000 calorías. Si te la comes enterica. Eso para pasar el invierno va bien, ¿no? eso va bien. Eso se te va las pistoleras, pero de cabeza, ¿eh? Eso sería mes y medio de comida del sí, tirón. Sí. Teniendo que la dieta mediterránea son 1.500, 2.000. Vale. Yo engordaría. Seguro. Bueno, pasemos a otra noticia. Ha salido Call of Duty esta semana. Ha batido récord de ventas. O sea, Call of Duty Black Ops 2 ha batido récord de ventas cuando ya va por unos 500 millones de ganancias en las primeras 24 horas, que no está mal. Pues no será con mis cuartos. De tu copia de seguridad. No, eso está claro. Y tengo que decir que Halo 4, que salió la semana pasada, solo, entre comillas, ha sido capaz de recaudar 220 millones de dólares. Solamente. Que ya es un pastón. Qué lástima, el mundo de los videojuegos va a desaparecer por la piratería. Sí, por supuesto. Claro, dice, 220 millones, es una burrada, pero claro, comparado con esos 500 millones de Call of Duty. Y a pesar de que en la fábrica de discos ha habido un pequeño problema... Y resulta que... Ángel, dilo, que te estás riendo, que se lo capo. Sí, yo también lo leí. Es que en algunas copias de PC, en el proceso de fabricación, se equivocaron. Y en uno de los discos de Black Ops 2 metieron el Mass Effect 2. Un disco de Mass Effect 2. Así que imaginaros esa persona que se ha tirado toda la noche en la puerta de la tienda para pillarse el Call of Duty. Para campear, para ser el primero en campear como un condenado. Y llega, está la instalación y diga, introduzca el disco 2. Pum, lo mete y empieza a saltar el instalador del Mass Effect. O sea, eso tiene que dejarte todo loco, pero loquísimo. Hombre, dicen que van a tratar de recuperar todos los discos erróneos. De todas maneras, también han facilitado una clave de descarga para bajárselo en Steam, para hacer la compra en Steam, y bueno, se han cubierto de gloria. Y aún así han vendido 500 millones, y han sacado 500 millones, incluso con las cagadas. ¡Qué gente! Yo me imagino a Bobby Kotick, el director de Activision, bailando el Gangnam Style, viendo los gráficos de venta, todo feliz ahí, más feliz que una perdiz. Dice, venga, ya ahora voy a cancelar 10 juegos, pero el año que viene otro Call of Duty. Porque no veas también a Activision, últimamente se ha cargado todos los Guitar Hero, un montón de sagas, todo lo que no sale rentable, entre comillas, se lo carga. Eso sí, Call of Duty a saco. Otra de videojuegos. Resulta que a partir de hoy, Star Wars The Old Republic, el MMO, el juego de rol masivo, pasa a ser free to play. O sea, el juego que iba a matar a WoW, como tanto otro, no le queda más remedio que bajarse la braga y pasar a gratuito. Bueno, gratuito y entre comillas, es decir, tú juegas gratis, pero si quieres jugar en condiciones, paga. Porque tiene la cuenta gratuita, tiene unas cuantas limitaciones, al igual que también habrá que comprar objetos y todo. Pues como casi todos los juegos estos free to play, que se convierten, más que free to play, se convierten en play to win. O sea, pay to win. Es decir, paga y gana y te achetamos. En este parece que todavía no, pero a ver lo que tarda. Así yo tengo otra noticia de Star Wars. Venga, dila. Dios mío, señores, ha salido el Angry Birds Star Wars. Ah, vale. En serio, y hasta juguetes, han sacado ya hasta juguetes. Maravilloso. No podía faltar. maravilloso ese Angry Birds Star Wars. ¿Y los pájaros en vez de ser pájaros son la nave espacial? No, no, no. ¿Tira el X-Wing? No, no, no. Tira al pájaro Luke Skywalker con su sable láser, a Obi-Wan, a R2-D2, a 3CPU, toda esa gente. Y Darth Vader es un cerdito así, más bonito con su morro y todo. A ver, y bueno, de Star Wars, ya esta semana lo he visto... Que están, tienen ya el guión. O sea, supuestamente de la séptima película tienen ya el guión. El guionista, están ya, dale que te pego. No ha quedado muy claro todavía los directores, están muy eso, pero que ya. Que van para adelante. A saber en qué queda la cosa. Última. Bueno, una noticia de salud. Aquí hay gente. Cada vez está de moda ser alérgico a cosas. Yo se conozco a Kemager, que según en ciertas temporadas nos pone en modo Rudolf. Sí, yo, man. Si queréis, os las doy, ¿eh? Que yo encantado de la vida, ¿sabes? Que yo vale. No la elegí. Pues resulta que también... Tengo varias repes. Sí. Una alergia que ha surgido, bueno, que ha surgido, sino que se ha visto ahora al descubierto, es que podemos ser alérgicos a la BlackBerry. Agustín. Te pasas de moderno ya. Esa es la escalón siguiente de modernura. Sí, sí. Se puede ser alérgico a la BlackBerry. Ahora sea alérgico al mainstream. Sí. Hombre, como debe ser. No, es que resulta que esta gente, los de RIM, todavía están utilizando níquel en la fabricación de la BlackBerry. Que resulta que puede ser, dicen que es un 14-15% de la población puede ser alérgica a este metal. Si bien es cierto que es un metal que cada vez se utiliza menos en la producción. Antes había en ropa, que solía ser en hebillas y cosas. Pues no sé, esta gente sigue utilizando níquel. Así que ya sabéis, si utilizáis la BlackBerry os pueden salir ronchas, pero esas cositas. Aunque no seáis alérgicos, pueden salir ronchas y todas esas cosas. Sí, o se les puede ir el sistema operativo, colgarse las aplicaciones de mensajería, cosas así. Bueno, ya sabéis, comprar una BlackBerry, que la cosa va bien. Por aquí alguien creo que también tenía noticia de una publicación de esta semana. Sí, y es que este miércoles salió por fin el segundo tráiler de GTA V, se estrenó mundialmente. Qué pedazo de tráiler, todo hay que decirlo. Hay que decirlo, a mí me entraron unas ganas locas de jugar. Ya somos dos. De hecho me puse a jugar al 4. ya son ganas. Bueno, yo el 4, quiero decir que yo me compré la PlayStation 3 por GTA 4, fue el juego que me dio la prisa de decir quiero, voy a comprármela. Y la verdad es que yo si tuviera que jugarme ahora el GTA 4 otra vez, me lo pensaría. A mí me gustó, o sea, soy de los pocos de los que al cabo del tiempo dicen que le gustó GTA 4. No sé, me... Vale, que siempre se compara con San Andreas y que compara con las infinitas posibilidades que tenía el juego, pues GTA 4 es muy reducido, pero no sé, a mí me gustó más ese paso, más una historia más adulta. Sí, no, la historia me gustó, fue sobre todo la jugabilidad la que me resultó un poco más más aburrida, repetitiva, incluso el propio control de los coches me pareció algo malo. Y claro, después cuando juegas a Saints Row, por ejemplo, dices, Dios... Quiero gamazo. A mí me gustó y las expansiones ya más sí, que el juego. Eso es lo que tengo ganas de echarle mano a las expansiones. Pues bueno, GTA V, primavera de 2013. Primavera de 2013. Sin fecha todavía. Se puede reservar, todavía no se sabe para cuándo, para primavera. Que ahí se dejan, dice, vale, pues 3 meses. ¿Y qué decir de GTA V? Pues que van a seguir con la historia, lo que habían hecho con GTA 4 y las expansiones, lo de cruzar historias, cruzar personajes. Y en GTA V tenemos 3 protagonistas. Es decir, podremos manejar a cualquiera de los 3 protagonistas en cualquier momento, ir alternando entre uno y otro, e incluso en las misiones, durante lo largo de una misión, puedes elegir a uno de los 3 protagonistas para desempeñar un rol distinto en la misión. Imagina un atraco al banco, puede ser el que esté con el coche esperando para la persecución, el que esté atracando el banco dentro, o puede ser un francotirador estando cubriendo la salida. Que eso me ha recordado mucho a Keenan Lynch. Jugando el cooperativo de Keenan Lynch hay muchos momentos en los que estás coordinado, pero los personajes están separados, no van juntos. Así que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Y también una cosa que me ha gustado es se ha dado un valor a los vehículos aéreos, porque uno de los protagonistas es militar, sí. Piloto y... Es piloto, pirómano, encima todo. O sea, se han puesto está pirado de los sesos. Aviones que GTA 4 no había, por lo de la polémica del 11S. Sí, y luego también por el tamaño del mapa, que tampoco le da mucho. También. Es una de las cosas que han dicho. Dicen que el mapa de GTA 5 será como la unión del GTA 4, San Andreas y Red Dead Redemption juntos. O sea, yo creo que va a ser un mapa muy bueno. O sea, grandecico. Yo te digo, con que sea igual de grande que el de Just Cause 2, me conformo. y luego hablaré de ese mapa. Pues vale, ¿alguna noticia más? ¿Alguien que comentar? Yo sí, una moda extraña en Japón. De esas que extrañas, que a lo mejor bueno, solo... Bueno, Japón... Solo lo hacen 4 o 5 personas, vale. Pero suena en todo el mundo. Sí, ¿qué han hecho? Estas malformaciones que salen en los dientes, en los colmillos, que se llaman colmillos dobles, que cuando eres chiquitillo te salen los colmillos y luego te ponen el aparato. Sí. Pues ahora está de moda eso en Japón. Vale. O sea, la gente con dentadura perfecta, no, yo quiero colmillos dobles. Menuda gilipollez. Sí. Hombre, y se ven las fotos ahí con la japonesilla y sonriendo. Yo lo último que he visto con de Japón. Cara tonta. Los vampiros de Crepúsculo, que hacen daño. Yo lo último que he visto de Japón, que no lo cogí por noticia porque me da cosica, o me parecen muchas estupideces, es que, por ejemplo, han sacado una funda de iPhone comestible. Sí. Y sabe a manzana. Sí, es como una especie de. Parece que es como una pasta de alpiste. O sea, ¿Es de chuche? No, es como de alpiste. Yo creo que es como convertir una barrita energética en tal. Pues lo que había visto en la noticia dicen que una es bastante estúpido, que se rompe con facilidad, que es pringosa, que hay que tener cuidado con las temperaturas y para colmo te cuesta $50. Cágate. Ya puede estar buena. ¿Sabes? Vale. Yo tengo hambre y nos compramos unas chuches. No, mejor unas fundas con el iPhone. Oye, me ha acabado mi funda, pues tíralo y cómprate otro iPhone. Sí, sí, o sea, hombre, ¿sabes? Tiras el iPhone, por supuesto. Aunque la putada es que te estés comiendo la funda y le pegas el boca al iPhone. Que eso va a estar también durico, eso no... Tanto gigahercio y tanto 4G y tantas cosas metidas, eso se te tiene que picar los dientes, vamos, seguro. Y otra noticia que hay esto de Japón es que han sacado una aplicación de una chica japonesa que te mira para no sentirte solo. En serio. Joder, pero allí están también las almohadas que te abrazan, los besos a distancia. Sí, o sea, allí sí, todo tiene connotaciones sexuales. Dice, oh, ese monitor tiene ligero tono a teta. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no somos japoneses? ¿Por qué? Nada tiene sentido en esta vida. ¿Qué? Agustín, dilo. Yo tengo una duda. ¿Por qué habláis tanto de Crepúsculo hoy? Pues... Es que no te has enterado. No. Que está en baza. ¿Que está en baza? ¿Crepúsculo? Sí, se estrena hoy. Los chinos. Hoy la echan. Los chinos. En el cine. Si quieres que ahora cuando salimos vamos a baza y nos vamos al cine a ver Crepúsculo. Amanecer parte 2. Se ha estrenado la peli, se estrenó ayer. Ayer fue la premiere y que estuvieron en el hormiguero y esas cosas me pareció ver por Twitter. Pues que esperen que yo voy corriendo a hacer cola. Yo creía que era un anuncio de Silestone o algo así. Sí, con la encimera brillando. Claro, hostia, el otro día estuve viendo Ted. ¿Habéis visto Ted? Sí. ¡Qué buena! ¡Qué película más gamberra, por Dios! Lo del final, cuando está diciendo lo que pasa con cada uno, dice, ya este al final creció no sé qué, y al final fue Taylor Lautner. Se convirtió en el que hace de hombre lobo. Digo, Dios, buenísima Ted, recomendable. Entonces, la fan de Crepúsculo ahora está en todo lo suyo. Sí, es decir, hoy podemos decir todo lo que queramos porque no lo escuchan porque están en el cine viendo Crepúsculo parte 2. Amanecer parte 2. O lo que es lo mismo, Crepúsculo parte 5 por el culto de la Inco. Sí, es Crepúsculo 5. Por el culo te la inco. Si al final ganan los buenos, y eso todo se sabe. Sí. Quedan en una tregua, Bella se va con Edward, el otro se queda gafapasta porque está impregnado de la chiquitilla. Uy, con los spoilers, la que acaba de soltar ahí. Por el final. Uy. A mí me da igual, yo he leído los libros, así que yo ya lo sabía. Yo también. Espera, ¿acabas de pegarle un mazazo a la película así gratuitamente? Sí, sí, sí. Pues cuéntalo bien contado, coño. Pues que... Espera. Aviso. Todas las fans de Crepúsculo, por favor, que escuchen este programa, por favor, apaguen sus receptores de radio. Gracias. Ahora. Ahora. Pues si no mal recuerdo, ya que me leí las novelas antes de la furor de Crepúsculo... Al lobo le entra la vena pedófila y se enamora del bebé recién nacido. ¡No sí. joda, vamos, hombre! Se impregna. Sí, se impregna se impregna de la niña. Renesme se llama. Sí, Renesme. Que sí. La niña está muy crecida porque con unos pocos meses ya es como si tuviera 6 o 7 años. ¿Sabes? Claro, crece. Entonces él dice, ahora que está Maura me la guardo para mí. ¡Vamos, hombre! Sí. ¿Y ella qué hace de chica? Como los perritos. Como los perritos. Como los perritos. En el libro lo pone muy bonito. No, que no es nada sexual, es simplemente porque quiero protegerla. Sí, claro, sí, claro. Que quiere darle otra vuelta a la plaza del pueblo a la pobre Nerd. Madre mía, un trasmo tan chiquitilla. Cuando se da vuelta, se la encuentra haciendo lo de los perretes ahí cuando está en el en la pierna. Bueno, yo antes había dicho que en esta vida nada tiene sentido, ¿no? Y como es verdad, pasemos a la sección de José. Nada tiene sentido. Te veo. Está en un sitio transparente. Está dentro de la pecera. Es un mundo submarino. Claro. En el país de la piruleta, en la calle La Gominola. Bueno, a lo que iba. María Rosa, Gominola, piruleta, unicornio. El Lender. A lo que iba a decir, a ver, Alonso va tercero. Pero siguiendo lo dicho, a ver. Ah, pero que estás viendo ahora mismo los entrenamientos de Fórmula. No, es la clase. No, la clasificación. No, los libres, los libres. Ay, mañana cotorro. Todo el mundo pegado a la tele. Sí. Es más importante que el fútbol. Sí. Los libres. Alonso en el primer libre ha quedado tercero. Sí. A 2 segundos de Vettel primero. Dos segundos. Son los libres. Ahora no sé cómo puede pasar. A ver. No, querrá reservarnos para el final. Sí, puede ser. Los huevos. Bueno. Que se estrellen uno de los dos. Una optimista. Como no sea Hamilton, que le dé la vena a Kamikaze. No, pues lo está haciendo bien. No sé. ¿Hamilton o Vete? No, bueno, Hamilton. Entonces, José, ¿en qué momento tu sección se ha convertido en la crónica de Fórmula 1? No sé, desde que he dicho que estoy viendo los libres. Tiene demasiado pelo para ser Lobato. Sí, es verdad. Necesito quitármelo. Pero bueno, a lo que iba a decir, a ver, o a lo de Miss Marvel, que no tiene nada que ver con la Marvel, la pero señorita, sea la... Señorita maravillosa. Sí, exactamente. Maravillosa. Pero que se ponen así el nombre para que no se lo cogiera la DC, que esto es una cosa rara dentro de compañías americanas de hasta asquerosas, perdidas, pero bueno, a lo que íbamos. ¿Cuántos después esta señorita aparece por primera vez impresa en un cómic, por así decirlo? Mayo o abril de 1978. Yo no había nacido, no te lo puedo decir. A ver. El primer número de Chris Claremont y. Sí. ¿Cómo se llama? Nate Jordan o algo así. No. Dibujante, bueno. Sí. Sí, el dibujante. Pues, Chris Claremont es el guionista. Eso está claro. A ver, la serie consta de 25 números. Llegando. Hasta marzo de. Hasta marzo de 1979. Sí, dos añitos de cómic. Sí. Pues Carol Danvers, realmente donde explota de verdad Los Vengadores, que es donde yo me voy a centrar, ¿sabes lo que te digo? Vale. Porque la serie está de 25 números, aquí en España salió en blanco y negro, salieron nada más que... A ver, entonces, si no es de Marvel... ¿Qué no, hacer? Sí es de Marvel. Ah, vale, como he dicho antes que se había cogido... Pero por el nombre, que no tiene nada que ver la compañía con... Vale. No, sí. No seamos ni fanadores de hollines, ni cosas raras. ni pinchadores de agua de bate. Exactamente, no lleguemos a pasta burra. ¿A qué? A pasta burra. A pasta burra. ¿Sabes lo que te digo? Porque no me salía pasta franca. No sé, eso hay que tuitearlo, no lleguemos a pasta burra. No lleguemos nunca a pasta burra. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Pues entonces la señorita Carol Danvers, a ver... Pues cuando se cancela su serie de 25 números, la que he dicho antes, aparecen varios números sueltos de los X-Men a principios de los años 80, en el 81 por ahí, o 82, en la saga del Nido. La saga del Nido, pues la cogen a unos extraterrestres que son muy parecidos. No, si estoy viendo la Fórmula 1. Sí, así está que se le traba la lengua, así es que está, claro. Está con la Fórmula 1. Si es que no puedo, es una droga superior a mí. No lo sé. ¿Cuántos polos ha comido ya Ricone? ¿Cuántos helados ha comido ya Ricone? Pero bueno, a lo que iba, que si no lo de esto. Primero Rosberg, segundo Massa, tercero Webber, cuarto Alonso. Anda, que estamos por lo que estamos, ¿eh? En este programa estamos por lo que ya estamos. Y vamos a lo que vamos, ¿no? Pues, Carol Danvers pues cogió por el Nido, que es una especie muy parecida a los estos, ¿cómo se del llaman? Nido no era el presidente del Sevilla. No, y lo es todavía. El azote de los Biri. Sí. Que a Upa Betty. Que espero que le gane el Sevilla este fin de semana. Pero bueno, a lo que iba. Ya me has perdido. Me cago en la leche. Ah, sí. Ese bicho. Lo voy a hacer yo. Ese bicho alguien. A ver. Sí. Que ya ha visto Prometeo. Vale, al sí, final sé que se va de viaje. Pero bueno. ¡Hola! Ya está. Oye, que algunos no lo hemos visto todavía. ¿Esto qué es? ¿Snake? ¿Esto qué es? Yo no tengo ninguna llamada para mí. Pero bueno, a lo que iba. Oye, se le parece que se le ha roto el coche a Beta. Está fuera del coche. O eso bueno, se está cagando. Está aquí, está afuera. Lo están mirando y tiene mala cara, eso sí es verdad. Ea, pero bueno, ea. A lo que vamos. Pues entonces escoge los del Nido y transforman genéticamente a Carol Danvers, dándole su personaje o poderes de binaria, que es fuego. Pues durante esta ¿de época... ¿De binaria? Binaria, sí. Tira uno y cero. Sí, más o menos. Yo qué sé. Pregúntale a Jorge, al mexicano este, que escribió también los Jorge Pérez, me parece. Josh Pérez, sí. En Los Titanes. Pregúntaselo, que también es una paría suya. ¿Sabes lo que te digo? Un momento que tú tengas ahí un chativo ahí. Tener teléfono que lo llamo, digo. No, pero Jorge, ¿esto qué es? Yo qué sé, pero vamos a ver. En este mundo de Dios, se hay infectado de todas las razas del mundo de Dios. Que vete a saber de dónde vienen. Pero es un zombie o un infectado. Exactamente. Ah, la eterna pregunta. Ah, que ahora me han metido otra variante. Una que cosa. Según los cómics Marvel, no son ni infectados ni son zombies. Son personas que necesitan cuidado especial. ¡Hambre! Cariño. O sea, sí, me puedes poner la del llamamiento. De ¿sabes lo que te digo? Por cierto, me puedes mandar. No son infectados. ¿Sabéis que al fin en The Walking Dead lo han llamado zombie? En la serie. Da igual, desde que. Han utilizado la palabra zombie en cualquier. Desde que le pega el. No el me tiro lo creo. Sí. Paso. ¿Cómo lo llamaban, Cani? No, eran los caminantes. Sí, o, los caminantes. O como más, también infectados, ¿no? No, caminantes, ¿no? Pues han utilizado la palabra zombie. Por yo cierto, sé, también. Tantas veces. Sí, no sé si habréis visto ya el trailer de World War Z, que el otro día se comentó así un poco por encima. Bueno, pues. Ya hablaremos otro momento también. ¿Acabo? Sí, vale. Acaba. Por favor. Pues entonces, por la transformas, ¿no? Pues se vuelve súper poderosa. ¿Qué conlleva esto? Pues que a principio... ¿Que tiene superpoder? No, sí, bueno, tú olvídate. Que tienes tú también la cabeza y no sabes ni mezclar dos canciones para saber responder. Por el amor de Dios. Es vamos. Que te no llega a ser un pitbull. ¡Qué ataque más gratuito! Totalmente. O sea, no te digo, a ver. Te vamos. Culpa de no ser pitbull, ya tú sabes. De no mezclar. Dejadme. Hombre, Pipu. Pues no. Yo no he dicho nada. Que sí. Pipu no, pero perro pachón sí. Ese es mío, ¿eh? Qué perro pachón. Dejaros que os voy a colgar los dos cubalillos de whisky. Te vendo los derechos del chiste a cambio de 5 euros. Por cierto, me debes 5 euros. Ya no, sí. Ya el chiste es tuyo. Es verdad. Ah, que sepáis que a los que le toque la lotería el año que viene le van a cobrar un 20% de Hacienda. Joderos. Hablando de todo, José, termina. Ah, sí, que quiero acabar. Pues si no me dejáis pesar, cansino. Si soy vosotros. Si eres tú el que está aquí atacando a Ar de la pecera. Pues eso. Ah, no. Pues entonces se echa el... Te ha dicho culo. En fish no. Ha dicho ano. Dejadlo, por favor. Se echa el alcoholismo. O sea, se echa a perder. Se vuelve una Tony Stark de estas raras. Se va de copas con Tony Stark, ¿no? Sí, más o menos. Porque aunque no lo quieran reconocer alguno, Tony Stark es un borracho. Pero eso se ha sabido toda la vida. Alcohólico de toda la vida. Claro. Pero bueno, a lo que en íbamos. En las pelis no lo muestran tanto, pero en los no, cómics es verdad, son alcohólico. Pero bueno, en las pelis pues ya eran de Disney. Claro. Más ley. Sí. Más light. A mí me extrañó que la última beben no, zumito. No saliera. Sí, lo más fuerte que beben ahí es zarza parrilla. Bueno, que ya está. Ya está de esto. Pero que quiero decir una cosa. Que se me ha olvidado tú. Ah, claro. Porque sois tan campezones que no de esto. Pero ponme la del llamamiento, por favor, que te la pidió antes. Que la he pedido. Sí, porque he pensado en focas que se comen pizzas que se ponen gordas. Vale, ¿cuál quieres? Motherfoca. Motherfoca. El que te foca. ¿Cuál quieres? Bueno, vamos al título. Espera. La lenta no. La lenta dragones, para... Dragones, ¿no? Dragones. Sí, dragones, los dragones es más épico. Es más animal. ¿Sabes lo que te digo? Sí, es verdad. Bueno, a lo que iba. Ya sé que os hago sufrir. Lo sé. Pero yo no te ocupa de mi estupidez. Es algo crónico. Viene conmigo desde que nací. No lo dejé en el útero. Se me olvidaron otras cosas, como la barra de pan... O la estrella debajo del brazo. ¿Una estrella? Sí. Hay ¿ninja? Gente... ¿Un shuriken? salió del coño de su madre lanzando estrellas ninja. Pues Naruto es lo más seguro. Porque saldría y al médico le encaría algo. ¿Sabes lo que te digo? Pero vamos, que salió de una zorra. O un diablo. O le metería la cola en la boca. Me da igual. Una de las 9 o de las 7 o de las que a lo que iba, que se me van las vacas estas zampabollos. Antes de campar corriendo. Antes eran hipopótamos corriendo con pizzas por sus prados. Gordas, pero no. Los animales se confunden. Pero se comen unos a otros. Da igual. Da igual. Todos tienen colmillo, todos tienen alma. Si acaso rajas todo a un animal, no le duele. No sale huyendo. ¿Eh? Cuando tú le metes un petardo al gato en el culo silenciante, no sale ese animal huyendo. ¿Pero por qué sale huyendo? El ruido que lo asusta. La mecha que hace... No entendemos a la fauna animal. Tendríamos que ser... ¿Qué es? ¿Es un graj? Un cuervo. Ah, pues mira, el cuervo es lo único que te puede sacar el ojo. Que lo tengas claro. Son los hijos. Pero bueno, a lo que íbamos. Hombre, un cuervo se y chunorri, claro. Segundo. O sea, ¿quién te puede sacar el ojo? Un cuervo y chunorri, evidentemente. O bueno, cualquiera sí. Con una cucharilla de café. Sí. La gente es que está muy loca. Johnny. Espérate. Johnny, la gente está muy loca. Espérate, gente sacándose los ojos con las cucharillas de Starbucks. Ya ves. Pues tú imagínate. Pero si no es Starbucks, no es cucharilla, es un palo. Bueno, da igual. Pues para los que se vayan de viaje a la India. Y van a un país, que yo lo sé, de pacifista, ultramista, superpoblado. ¿Mande? Ultramista. Ultramista. Ultramista quiere decir que le da igual bañarse con la roña en el río que bañarse en su casa con la roña. Vale, yo pensaba que una ultramista era ya una mixta. Una mixta muy grande, eso me iba yo también. Dios, esto me mixta mucho. De mixta. A ver si leéis ya mi diario. ¿Eh? ¿Qué diario? ¿Eres el psicoplédico este? Eso. Bueno, a lo que iba. ¿Tú quién eres? No, a Bridget Jones. ¿Cuál es tu diario? Espérate. Ana Frank, ¿tú eres Ana Frank? El de Noah, el de la pareja esa pesados que están enamorados, que no se quieren casar, que no de esto. No sé, yo no he visto la película. Todas las tías, si ya la he visto todas las mujeres del mundo, ¿para qué la voy a ver yo? Pues bueno, a lo que iba. Antes de que se me vaya y se me pierdan mis vacas comiendo zarzuelas. Focas, eran focas. Ah, eso, mis focas comiendo esa vaca. Pero bueno. ¿Eh? ¿Qué? Eso te pregunto yo, ¿qué? Jefalete, se puede comer un jabalí entero y no pasa nada. No es daño a la comunidad animal. Una vaca se come a una foca, ¿ya es raro? Pues no. Froilán, tú que sabes de animales. Eso es posible. ¿Y si nosotros nos comemos falete? Pues nunca moriríamos de hambre, nos convertiríamos en inmortales. Eso tiene más calorías que la chucha esa de que has dicho. Hablando de falete, el otro día estuve viendo Pelo Pico Pata y el perro de falete se llama Bollo. No, en serio. Fue a Pelo Pico Pata porque se ve que el perrillo estaba necesitado. Iba a castrarlo. ¡Qué cabrón! Para tirártelo tú, qué guarro eres. Yo voy a castrar, mío. El Bollo no se come una rosca. Bueno, a lo que iba, que si no, no me dejáis acabar. Claro, no sé. Si estáis en la India, tranquilamente, que no vaya a estar, pero si encontráis una vaca, por el amor de Dios, no la metáis la mano para detrás para ver hasta dónde llega la cabeza. Que aparte de ser asqueroso, no te da gusto. O sí, si eres pervertido y retorcido. Y te gusta que te peguen y hagan cosas raritas. Y te digan, ¡ay, mi calamar caliente! ¡Que me chorrea la tinta! Y tú dices, ¿se habrá echado la tinta negra o la tinta blanca? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, da igual. Dejemos este estúpido velo. Que no veo correrse ningún velo, ¿sabes lo que te digo todavía? Yo todavía espero que se corra algún velo, pero el día de mañana veremos a ver. A lo que iba. Vacas sangrientas del mundo entero, por el amor de Dios. 10 minutos después, a lo que iba. Pues si no me dejáis. Claro. Por cierto, se le ha roto el coche de bate, ¿eh? Que se joda, me alegro. Esto tiene que... si puede coger otro. Maldición. Ya sabía yo que el gato ese no lo tiene que matar. Sí, voy. Que te voy a decir una cosa. Si tú vas por la India y ves a una vaca que se te para por la mitad, no piensas que te va a saludar. No piensas que te quiere cortar camino. Si tú no ves a nadie, que esto es lo que tienes que hacer, si es la pistola, madre mía. Si tú no ves a nadie, te coges un cuchillo navajero y te vas para la vaca y le cortas el cuello. Si ves que se acerca a alguien, lo siguiente que tienes que hacer es echar la sangre en copas de vino y decirle a los hindú que es vino. Vino con aroma a su diosa. Y cuando vean que claro, la vaca, tú pones la vaca recta, le quitas los rastros de sangre y todo. ¿Sabes lo que te digo? Te entretienen en comprar conejo de ese del bate para limpiar la vaca. O mejor, con la vaca te hace un disfraz, eso sí, tienes que llevar la bota a Katiuska. No, porque entonces ya insultaríamos a una persona que se disfrazó de vaca por necesidad y por hambruna porque necesitaba un cartón de leche para su casa. Que no me quiero, no, de cuyo nombre no me quiero acordar. Sí, pero creo que sí, porque lo de cristal. Esto, María Rosa, pégale. No, que pégame, que yo no he dicho nada, María Rosa. ¿Salgo yo? ¿Eh? Pues, no he dicho nada. En mi conciencia queda tranquilamente que yo no he dicho nada. Yo he dicho algo. Que venga Maga, Dios. Para mí que es el alternador, ¿eh? Baje a Dios. La tapa del co. Bueno, que sí, que seas tú de vacas, que si la vaca come pasto, déjala comer pasto. Que si se te come las matas, mata a la vaca. A lo que yo me refería. ¿El pasto no son matas? No. ¿La mata no es hierba? No. La mata. La mata es la zarza donde Jesucristo, bueno, donde Dios se apareció a Moisés. Moisés, cuando descubrió las tablas de los 10 mandamientos, no, es que se había metido 10 tripis. Y la zarza, en realidad, era aquello, que era la hierba del rey. Lo que pasa es que nadie lo transcribió. Ni cuando Dios estuvo de rey 40 días. Dios cayó en una zarza. ¿Sabes lo que te digo? Si es... Pues con razón tiene esa mala leche con tanta desgracia en la humanidad. Si es para estar cabreado en una zarza, tú yo sabrás. Me muero antes que en una zarza. Es que los pinchos no ¿Y qué te esperas del Salvador? Que se fue 40 días de fiesta al desierto y apareció en Madrid Arena. Joder, José, ahí ya sí te la has buscado. María Rosa, sí. Pega. ¿Eh? Que pegue. ¿Quién pega? Es Steve Aoki. ¿Quién es pegando? Espérate. María Rosa, ya, Steve Aoki, ya hablando en serio. Steve Aoki es el Jesucristo japonés, todos lo sabemos. Ya hablando en serio, pero vamos a ver qué estudios tienes de gobierno. Ahí está tú En Connecticut del campo. Exactamente. De la Universidad de Connecticut. María Rosa, pega. Sí, y entonces, ¿salvamos a Moisés o a Jesucristo de rabia? Salvemos a Jesucristo de rabia. Bueno, esto termina en Dios todo rencoroso. Dime a quién quieres que mate. No, ¿a José? A nadie, a nadie. No tienes que matar a nadie. Solamente nada más que digo una cosa. Salvemos a la foca... Pero si estaba hablando de vaca. Claro, Dios. ¿Qué más da si luego nos las comemos en ternera? Salvemos a la foca gracias a Sara. Porque dan calor y me gusta ver cómo se comen los pingüinos. Oye, por la tierra... Ahí queda llamamiento de José, el que te foca. El que te foca. Fócame. Fócame tú yo a mí. Si eres tía, si eres tío o no. Te la haces tú solo, guarro. O te busca un bollo. Exactamente, como el perro este. Anda, Agustín, coplilla pa'lante. Pues precisamente, como he dicho, no sabía si poner una canción de Steve Aoki, que tenía una seleccionada, pero al final ha caído una de estas del señor Joel Zimmerman, conocido como Deadmau5. Ya sabéis, ese DJ canadiense pillado con una cabeza de ratón gigante. Este es el cabeza ratón. Sí, Deadmau5. Sí, lo conozco. Y de su último disco, uno de los singles que ha sacado, que este es Professional Griffers con Gerard Way. Un tema muy, muy, muy cañero, así que disfrútalo. I like the sound of the broken pieces. I like the lights. llega el momento de ver qué es lo que hemos hecho esta última semana. Dios, masa primero. Paquirrín. Paquirrín va ganando, no puede ser. Porque masa es Paquirrín, no sé si lo habéis visto, son idénticos. Masa primero. Sorprendente. Pues eso. ¿Y qué le ha dado este ahora? Por hacerle. Correr, por lo menos. ¿Le habrán dicho sale... o corre o el año que viene? ¿Y me sale el jueves primero? ¿Eh? No. ¿Vas por el minuto 48? No, voy por el 41. Ah, entonces sí. Es decir, yo lo veo a tiempo real. Tú llevas un poquito de retraso. Jo. Si va por el 48, va viendo el futuro. Me está llamando retrasamente. Te está llamando retrasado. Un poquito de Bueno, fuerte, ¿y qué es lo que ha hecho el retrasado esta última semana? ¿A qué África le ha dedicado el tiempo? Pues mira. Pues me la ha dedicado. Se la has dedicado. Se la has dedicado. Y voy a ser estaba bueno. Estaba por ustedes. Estaba... ¡Ole! ¡Ole, qué joven! Y voy a ser bueno y no voy a desvelar nada. Porque esta gente me se tira de los pelos. A ver. Pues mira. Agus, he estado viendo antes de que diga nada. 5 euros que hace un spoiler, seguro. No. No, no, no. ¿Qué te digo, José? No. Si no es que te vamos a tirar de los pelos, es vale. Que te vamos a tirar por el barco. Vale, pero no. Mira, esta semana me lo dedicaba a ver cine. Bien. He visto, pues, ¿cómo te diría yo? Resident Evil y La Venganza. Habrán cazado de vampiros, que me gustó. Habrán Lincoln cazado de vampiros. Me sorprendió, pero me gustó. Digo, ¿qué cosa más rara el presidente este? O sea, lo que te digo, es un presidente, se puede sí, decir. Sí, no, es que es, no se puede decir. Es que es el presidente de Estados Unidos. Pues ya está. A ver, ¿qué más? Hombre, es que eso, si no sabes el spoiler de esa película, de cómo acaba esa película, yo creo que te falta un poco de historia. Aunque no sea nuestra historia. No, que yo no voy a spoilear porque me han dicho que me pega. Entonces, a lo que iba. Prometeus también la he visto. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que por eso me ha sorprendido. Me en un teatro. Que no. Sí. O sea, Prometeus no. Ni no me ha dejado ni frío no ni caliente. Sí. Que me ha dejado, normal me ha dejado para una secuela, una. Vale, tercera, sí, decir. No, claro. No, no te ha entusiasmado, pero tampoco he dicho, oye, se ve bien. Sí. Sí, bueno, por lo menos sé de dónde viene ya el bicho. Sí. El origen del bicho lo tengo claro. Ahora lo que no tengo claro es por el origen de. Del sí, hombre. Es ahora si que después la secuela. O sea, si después ve a alguien, te. Ya sí, la... pero aún así van a hacer una secuela entre o sea, van a hacer un Prometheus 2 que va a seguir antes claro, de Alien. Cuando de esto. Pero bueno, también he visto T, la del oso, sí. Que yo creo que yo soy el oso, por lo que fuma. Me voy a enrollar en a volver. La filosofía que tiene el oso me encanta. Fumar por fumar, viva por fumar. Sí. ¡Viva Zapata, güey! ¿Sabes lo que te digo? ¿Tú también adoras a Flash Gordon? No tanto, pero sí me encanta la banda sonora. Sí, la película sí la he visto porque la tengo también grabada en una cinta de VHS. Dios. Ya ves tú. De aquellos tiempos. Flash Gordon. ¿Sabes lo que te digo? Sí, en un canal antes que se pillaba aquí en el pueblo, que era también de Baza, que era como un televideo o algo así. Sí, era un vídeo comunitario. Eso, el vídeo comunitario. Que echaban también películas porno. Los sábados. José, al grano, por favor. Bueno, sí, a lo que iba. Pues, el grano es el que te sale después de ver porno. Exactamente, pero bueno. Pues esas películas me las he dedicado. Y si muy intensa le sale a la actriz. El Transilvania. Me he descargado también las 4 novelas de. Porque estoy harto que me digan asesin, asesin, asesin. A ver, pues me he descargado las 4 novelas de los asesin. Que dos habla de. Van entre medio de los juegos, creo. Porque una habla de la hermandad y otra habla del segundo que saca. Otro lo tengo en inglés, que es el tercero. Que cuando lo he visto en inglés, he dicho Wan Yong Nen. ¿Sabes lo que te digo? Me quedo frita. Y eso. Me quedo frita. What's your name? Me quedo frita. O sea, lo que te digo, algo súper fuerte. Y eso es lo que me he dedicado. Ah, y a descargar cómics, pero eso ya se sabía. Sí, ya la es lo. ¿Las novelas son post o después de los juegos? No, entre medio de los juegos, creo yo. Yo vale. Los dos juegos no lo he visto, pero por según lo que veo la esta y lo que he leído en revistas de videojuegos y lo que me han contado algunos bocachanclas. Y otras personas de otros lares del mundo. De otros quereres. ¿Sabes lo que te digo? Porque la gente, cuando tiene Inca y tiene Marda, te cuenta lo que no quieres, ¿sabes? Pues entonces resulta que Enzio, cuando por fin ya es mayor y encuentra las 5 llaves no, del. No, como para, cosas de para. ¿Sabes lo que para. Te digo? Encuentra las 4 bolas. Encuentra las 7 bolas de dragón. Boca de dragón. Vale, José, lo que se me había olvidado preguntarte. Sí. Creo que no te había preguntado por tu opinión de Spider-Man. No la puedo ver. ¿No? No se escucha. No, perdona, sí puedes verla, no puedes escucharla. Bueno, verla sí, pero. Digo, eso va a ser los codes. Digo, ¿por qué Dios que, mío? Como es una peli entonces moderna. Mi sobrino, como me vio tan congestivo y tan congestionado. Congestionado. Sí, por la pérdida de Spider-Man. Entonces le he dicho que se baje el Batman, la traza de Batman. La traza de Batman. Para ver la trilogía. Vale. Digo, tú me has hecho borrar esta, pero tú me bajaste. Y así vale. Estamos. Muy bien. Entonces pasamos a María Rosa. tú qué has hecho esta semana aparte de tunear carteles de Crepúsculo? Sí, y pues aparte de eso he intentado matar a mi Pou, no se puede. A tu Justin Bieber. Al Pou. Tiene al pobre Pou dejado allí, comió de mierda. Con es que es una mierda, ya le compró el peinado de Justin Bieber. Ya lo es, de verdad. Es una mierda. Y también echándole mucho rato a Faraón. Y empezándome a leer los Juegos del Hambre. A ver si me deja un poco más contenta que la película. A ver porque... si te dejas sin hambre, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué son, materiales o inflamables de esto? Inflamables de eso. Ah, vale. Sí. Vale. Pasabilo, interesante, pasabilo. Pues ya nos contarás tu versión, tu sí. opinión al respecto. Ángel. Ángel. Campero. Soy un camper. Hay que ver. Un camper no dispara tan rápido. Ahora sí. Ahora se lo verá una nube rosa. ¿Y qué son los camperos? Los francotiradores. Un tío que va en una mobilete en la campera con la puerta. ¿Es un campero? José, en un Call of Duty o cualquier juego esto de un shooter en primera persona, el campero es el típico francotirador que se tira todo el rato en el mismo sitio, o sea, monta la tienda de campaña, acampa ahí y dispara todo lo que se mueve. Ah. O sea, lo que monta en el puesto. Un asesino profesional. No. Un puto francotirador. Un camper. Que eso es todo un jarte. Sí, es un jarte lo del campeo. Bueno, pues entonces, Ángel... Bueno, pues aparte de matar campero. Que bueno. También el campero, hay que decirlo, es una especie de rosca, un pan plano lleno de lomo con cosas en algunos bares de Granada. Concretamente en la camperería. Tiene sentido. Sí. Es un bocata campero. Creo que todo es como una rosca pero sin agujero. Qué gran invento. Tiene más pan. No sé, sí, Ángel, volviendo. Hablas de cine ahora, por el amor sí, de entonces Dios. Ángel, matando camperos y qué más. Pues eso, también vi el trailer de GTA V y digo, hostia, pues voy a echar un rato al GTA 4 y ahí he estado jugando al GTA 4, Remember. Interesante. Gran juego, ya hemos hablado bastante de él. Así que, Mager. Pues yo... hay que se apaga la luz de esta ahí, semana, ¿no? Me he dejado un poco de lado los tractores, aunque así he seguido jugando. Sí, cosechadora. Tres o cuatro alpacas. Que yo tengo vaca. ¿Tú qué estás jugando a los tractores? El Farmville. Todo está relacionado. No, que sí, nosotros ya por Twitter hemos visto las quejas de los tractores. O sea, ya hemos visto a la señora María Rosa, a CobainMR quejándose, @CobainMR quejándose de los tractores. Pues aparte de eso, he estado como en la clase y todo haciendo los proyectos de clase, era por hacer dibujos en SketchUp. Y me he tirado casi toda la semana por liar con el SketchUp. Haciendo pollicas, ¿no? Seguro. Sí, haciendo pollas en 3D. Conociéndote que va a dibujar pollitas, así que... Y como yo soy más chulo que nadie y la creciente furor y ahora todo esto por el Pou, pues yo también tengo una mascota en el móvil, pero yo tengo un Tamagotchi clásico. ¡Oh, cómo mola! ¿Qué es eso? ¿Un Tamagotchi? Estoy a ver si despierta. No quiere despertar. Se tira un peo. No, es que está durmiendo el cabrón. Ay, vale. Mira que te reinicio y te reseteo. Mira que te mato. Dale un boli y que le presta el botón. Lo mato. Dale un polo a Dick. Mira, hazle esto. ¿Pero puedo hacer peleas entre Pau y Tamagotchi o no? No, pero este sí se conecta a un servidor y si hay más gente conectada... Sí, puedo hacer peleas con este, pero parece ser que el juego es tan patatero que nunca hay nadie. Ángel, que para pelearlos tienes que pagarte el Miss of Pandaria y meterte a jugar oficial y entonces hacer la pelea de mascota. Bueno, Agustín, ¿a qué ha dedicado usted su tiempo? Pues yo he jugado hoy... Bueno... Cuidado, va a estallar. Yo he jugado técnicamente el lunes, jugué a Auditoría 2.0. Mola. Una cosa muy divertida. Después de Auditoría 2.0, pues sigo con mi jueguecillo. Estoy terminándome ya el Doom. Ya estoy en el infierno. Dios, qué maravilla de juego. Qué sustos, qué cosas, qué agobio de juego. Assassin's Creed 3. Ya está... Ya conozco a George Washington. ¿Washington? A Washington. De la naranja Washington. De la naranja Washington. Y... De toda la vida. Y esta noche, cuando llegue, pues probaré una nueva copia de seguridad. ¿De qué? De Call of Duty Black Ops 2. Muy interesante. Sí, ya el próximo programa haré una esta buena. Y ya está, mayormente eso es lo que me he dedicado. Pues bueno, y ya que tenemos aquí a Ave, que ha venido a darse una vuelta, pasar un mal rato. No. ¡Ave, César! Abre tú, que estás más cerca. Mierda, ya le han arreglado el coche a Ave. Cachi, ¿tú a qué fricada has dedicado esta última semana? O bueno, dila que queda así, como no te llevamos el control semanal. ¿A qué últimamente estás dedicando el tiempo? Ah, ¿tenemos controles semanales? No, digo aquí yo cada semana. Yo sí he podido ver la película de Spider-Man y la he escuchado. ¿Y qué te ha parecido? Porque a mí me gustó. A mí sí me ha gustado. Muy buena. A mí me ha gustado. Sobre todo los efectos y tú. Muy buena. La historia, tal, el personaje. A mí me ha molado. Entonces, y se centra más en lo que se dice, en lo que es el cómic. Sobre todo porque cuando lanza la telaraña es más creíble y que la otra vez. Hombre, claro, eso ya lo dijimos, que utiliza el lanzador, que ya no la genera él. Ya no son ahí churretazos. El como mata a su tío, la verdad es que no me convence todavía. Se parece más a las otras tres. Bueno, al final el tío Ben siempre muere, eso es... Al final matan a su tío, da igual cómo lo cuenten, porque el origen es que están peleando con otro tío en una lucha y cuando gana es, pero el otro no lo quiere pagar. Pero no, luego se descubre que es un ladrón. Más adelante. Pues yo, por mi parte, tengo que decir que esta última semana está jugando a Just Cause 2. Un juego al que llevaba mucho tiempo detrás de echarle la zarpa. Y estoy disfrutando como un enano. ¿Qué decir del juego? Pues que es un sandbox, un mundo abierto. Tú llevas a Rico Rodríguez, un tío que mola muchísimo. Un agente de... supuestamente de una agencia. Parece que es de la CIA. No queda muy claro. Y resulta que tienes una misión en una isla del Pacífico. Llamada Panau. O sea, podría ser Polinesia o... Tailandia o algún sitio de esto. Es una isla tremendamente grande. O sea, el juego tiene unos 1000 kilómetros cuadrados de territorio. Y tienes... es el típico sandbox de lo de ir haciendo el cabra, destruyendo y tal. Pues es el juego ideal. Yo creo que en ese aspecto mucho mejor que San Andreas. Porque precisamente el avance del juego es hacer el cabra, es hacer el bestia, crear el... Tú tienes tu medidor de caos. A mí se me da bien hacer la cabra, mira. María Rosa, pégale. Procede. Encima tú que estoy como una cabra. Encima tú que estoy como una cabra, vosotros pegadme. María Rosa, procede, por favor. Por esa, si por esa una, mala imitación. Perfecta de una cabra. No. Tú sabes que las cabras están desfasadas. Ahora tenés que imitar una llama. ¿Qué? Y decir hola, ¿qué hace? Pues, espérate. ¿A una llama? Sí. Pues llama por teléfono. Llama por teléfono. Hola, ¿qué dice? ¿Quién llama? ¡La llama que llama! ¡Qué güey! ¡Qué bueno que viniste! ¿Cómo te llama? ¡Llama la llama! ¿Y la llama? ¡Cuerpo de bombero! ¿Dónde está la llama? María Rosa. María Rosa, pégale. Se le ha ido, Vamos a ver, ya. Esto ya es para ponerse serio, espérate. ¿Cómo que? Halloween destructuroso. ¿Sabes qué te quiero decir? Que lo estoy viendo y esto, vamos. ¿Esto salgo yo? No. Sí, pero el Agustín, amor de Dios. Vamos a ver. María Rosa, pega. Vamos a ver. Que pega. Oyente, se te ve con ganas, Agustín, se te ve con ganas. Un momento, que esto me vaya a pegar y no me da la gana, porque soy un discriminado. Vamos a ver. Gente, mandar IMS contra esta la hipocresía de este mundo. ¿A mí? ¿Por qué me pegan? Por decir cosas. Qué fuerte. Claro. Bueno, pero a todo esto, María Rosa, pega. Si no dijera, ahí está, ¿por qué te pegan? Por decir cosas. Si no dijeras cosas, nadie te pegaría. Diciendo, es que palma, es obvio. Palmita. María Rosa, ¿se le suelta una colleja o salgo yo? Pero realmente y os doy a los dos. ¿Realmente por qué? Es que no lo entiendo. Que te calles. ¿Porque lo necesita el programa? Pues comprar un chivo expiatorio. No te jodas. ¿Para qué si ya te tenemos a ti? Aún. Por cierto, ¿sabes lo que es un chivo? El macho de la cabra. ¿Cómo hace la cabra? Imítala, que se te da muy bien. Pero si me estoy... Me estáis pegando. Y lo divertido que resulta. Ay. Bueno, pues eso. Just Cause 2, que lo que estoy diciendo, un juego muy interesante, muy divertido, a lo mejorcito de la generación de esos de juegos cafre. Yo me estoy pasando pipa con el juego. Muy, muy, muy recomendable. Ahora, bueno, pues es gratuito. Si os abonáis al PlayStation Plus, que lo he dicho que no es para ver porno, lo tenéis descargable de forma gratuita. Ah, no, lo han quitado. O sea, ya no podéis descargarlo. Es que ya se me ha despertado, macho. Y... El Tamagotchi. Sí. A ver, pégale. Ataca. Sí, hombre, los invitados tienen preferencia. ¿Vale? Collaja sin sentido en este mundo de Dios, alejado de la mano divina. ¡Hala! Pues creo que se nos acaba el tiempo. Porque son las 9:01, ya nos estamos colando más de la cuenta. Así que mete la sintonía de irnos a tomar viento. Espérate, fresco. Que estoy con la Fórmula 1. Vale. ¿Cómo va? Webber primero, Massa segundo, tercero Button. Bueno, ahora se ha puesto Hamilton segundo, tercero Massa, Button, Alonso, Rosberg, Schumacher, Raikkonen, Grosjean, Pérez, Ricardio, Ricardio de ese. Ricardio no es un personaje de Hora de Aventura, el corazón es en él. Sí, creo sí. Que sí. Ricardio sale en Hora de Aventura. Mierda, sí, lo he pillado. Sí, el malo, el malo. Claro. El malo pero ese, corazón no era, ese no era el Rey Hielo. No, sí, pero es su corazón. Sí, vale, es que el Rey Hielo solo quiere meterla en caliente, que es que no lo entendéis. Es que es difícil ligar, aun siendo de la realeza, ¿no, Froiland? Yo algo para decir. Yo al Rey Hielo lo comparo con un cura. Uy, uy, uy. Eso no lo explica el viernes que viene. El Rey Hielo es un cura en Hora de Aventuras. El viernes que viene la guarida del androide. Cágate. Lo dicho, que es hora de irnos. Esto fue la guarida del androide. Fueron 60 minutitos de puro desmadre, protagonizados por José. De adiós o algo. Sayonara. ¿Qué estás invocando a Schwarzenegger? Dice Sayonara 3 veces y te aparece un T-1000 o un T-800. También estuvo María Rosa. Adiós. Venga, que está ahí entretenido con sus dibujitos. Ángel. Hasta luego. Mager. Nada, no puede despedirse como Dios manda. Tiene que hacer ruidico del Tamagotchi. Ay, qué tío. Ave, que estuvo aquí, manda un saludito, una despedida, lo que quieras. Adiós y tenés cuidado con las vacas. Cuidado. Ahí la advertencia, muy bien. Ahí está fino. A los controles tenés, que estuvo Agustín. Ale. Y yo que soy trulo. Aquí el. Yo ya no sé ni lo que soy aquí. Que decir que nos quedamos con las puertas del más allá. Las puertas. Sí, ya me he aprendido el título. Las puertas del más allá. Ahora mismo, terror sobrenatural y cosas chunguitas en Radio Cuyar. Nos vemos el viernes que viene. ¿Qué tamagotchi más polluo? 89 gramos. Vaya fiesta. De puro electrones. Yo conozco a gente que mata por eso. Vaya rave. Bueno, adiós, dicho, ¿no? El viernes que viene a las 8 de la tarde estaremos aquí de vuelta en Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM. Hasta entonces. Somos periodistas. Somos periodistas.